Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y presentar este espacio que propone recorrer la actualidad política, económica, cultural y social del Uruguay, aportando al debate de ideas, a ver un poco con una visión de largo alcance. Todos los sábados de 7 y media a 8 y media nos sentís por Cooperativa AM770. Si la noche para siempre, yo quiero soñar. Son las 7 y 37 en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Estamos transmitiendo, esto es De Fogón en Fogón, mi nombre Andrés Correa. Y bueno, estamos aquí en un momento difícil para el pueblo argentino, para la Argentina y bueno, para muchos de nosotros también, porque bueno, la partida de Néstor Kirchner realmente nos toca y mucho. Voy a presentar a mi compañero hoy de equipo. Estoy hablando del señor Pablo Rodríguez Macena. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, también conmovido, dolorido y una mezcla de sensaciones contradictorias, porque a la vez que uno está terriblemente acongojado y triste por lo que ha sucedido, también está esperanzado por lo que ha vivido en las calles y por lo que ha significado la movilización importante de muchísima gente, fundamentalmente jóvenes, que han tomado las calles y que ya han tomado el nombre de Néstor Kirchner como bandera. Y en este sentido, como latinoamericano, como uruguayo, que vive en la Argentina desde hace mucho tiempo, sabiendo que entre Uruguay y Argentina hay culturas políticas totalmente distintas, que hace que muchas veces no se entiendan, ni desde acá para allá ciertos pronunciamientos, ni desde allá para acá muchas otras pronunciamientos políticos partidarios particularmente, en este momento es cuando más claro queda quienes han actuado efectivamente por la unidad latinoamericana y por la transformación de la realidad latinoamericana. Néstor Kirchner ha sido uno de ellos, a pesar de las diferencias que pueden haber habido y que seguirán habiendo con respecto a posiciones, a posicionamientos, a ciertas situaciones y ciertas defensas o no de determinados acontecimientos. Desde ese lugar de identidades culturales y políticas diferentes que se tocan en algún lado, lo que ha sucedido conmueve, pero a la vez alienta. La unidad latinoamericana está más firme que nunca. Son las 7 y 39, paso a presentar al otro integrante del equipo en el día de hoy. Estoy hablando del señor Jorge García. Gracias. ¿Qué tal, por esa presentación tan formal? Buenos días. Bueno, háblele al micrófono, por favor. ¿Sí? Sí, siempre le hago. Bueno, no, siempre. Tomando un poco lo que decía Pablo, y vos también, lo importante de este acontecimiento, yo creo que todos lamentamos la pérdida, pero en última instancia constatamos la fortaleza del proyecto, sobre todo por la presencia de las multitudes en la calle, que en última instancia son la única garantía de que salvaguardan los procesos. Y el otro integrante del equipo es el que te hace llegar todos los sonidos en el día de hoy. Estoy hablando del señor Richard Oviedo. Soñar que paseamos juntos por la playita. Ahí está, acompáñanos en esta hora de programa. Te vamos a dar los números de teléfonos a los cuales te podés comunicar. Dejanos tu mensaje al 5254-0770 o llamanos al 5254-0771, 72 y 73. Habíamos pensado en la producción, teníamos ahí como el tema de las elecciones de Brasil como un hecho importante para Sudamérica. Teníamos pensado para hoy ahí tener algunas cositas con el tema de nuestra América, ¿no? La ONU se se pronunció en contra del embargo y el bloqueo a Cuba. Y bueno, habíamos pensado todo eso realmente. La muerte de Néstor Kirchner el día miércoles hace que De Fogón en Fogón le rinda un homenaje en el día de hoy. Por lo tanto, el programa va a estar orientado en este homenaje que vamos a hacer. No, sin embargo, vamos a estar obviamente con lo que tiene que ver con la actualidad del Uruguay. Algunas cositas que nos parecen necesario que ustedes conozcan de lo que está pasando en Uruguay. Y por supuesto, obviamente, que también va a estar bien latinoamericano, porque realmente los presidentes de nuestra América se han hecho presentes y han dado sus mensajes respectivos. Algunos de ellos los vamos a estar escuchando. Para siempre, para siempre. Ahora, las noticias. Niñez, adolescencia y las áreas rural y mental son prioridad para este gobierno. Desde el Ministerio de Salud comenzarán las visitas domiciliarias al recién nacido y su familia con el objetivo de bajar la mortalidad infantil del 9.56 a 6.9 por mil. Se implementarán rondas médicas obligatorias en las zonas rurales. Los comités multidisciplinarios recibirán a los pacientes que deseen recibir terapias a nivel individual o colectivo y se conformará la historia clínica y las conserjerías para mejorar la calidad de vida de los adolescentes. Sociedad Digital, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, AGESIC, trabaja en la elaboración de una nueva agenda digital para el periodo 2011-2015. Para ello, realizó la consulta pública Queremos Oír Tu Voz, a través de la cual los ciudadanos pueden participar y dar su opinión. El objetivo es mejorar la calidad de las acciones políticas públicas en el ámbito de la sociedad de la información y el conocimiento. Consejo de Ministros amonestó por escrito al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo que Rosales fue apercibido en el grado de amonestación por escrito por sus declaraciones sobre la ley interpretativa de la ley de caducidad, que actualmente se encuentra a estudio del Parlamento. Precisó que la sanción adoptada es la más leve que puede aplicarse dentro de la estructura disciplinaria militar. Sin embargo, añadió que el gobierno mantiene la confianza en el comandante Rosales. Deportes. Dijo Artigas. No sé si lo dijo Artigas, pero hoy juega Nacional. Hoy estaría prendido al televisor Artigas. Hoy juega Nacional no River. No creo que al estadio porque como era, me imagino Artigas, un tipo que representaba los sentimientos populares, nacionales, progresistas y demás, me imagino que era de Peñarol, pero bueno. Bueno, pero hoy juega Nacional River, así que si fuera así, bueno, va a tener que ir mañana, iría mañana al centenario. Bueno, pero hoy se hubiera comprado una cervecita, una longanicita para mirarlo. Para ver a Nacional River, el ex equipo de Juan Ramón Carrasco va a ser ahí de la partida. Bueno, un River que no viene... También está ahí en el pelotón, digamos. Me parece que es la fecha donde o algunos pueden llegar a consolidar la punta y bueno, otros, digamos, van a ver qué paso dan, si consolidan, digamos, si siguen prendidos o no. Nacional y River van a jugar en el Parque Central a partir de las 17 horas. En el Parque Palermo, Central Español Wonders. Esto va a ser a las 16:30 y también a las 16:30 Rampla Juniors Miramar Misiones. En los partidos del domingo van a ser Defensor Fénix, en el Francini Danubio, el Tanque Sisley que sigue prendido, Peñarol y Liverpool. Parece. No hace falta. No, puntero, fácil. Qué partido que ganó Peñarol en la semana, con Tacuarembó. Y demostró que se juega el fútbol también, cuando es necesario. Tacuarembó y Cerro es el otro partido. Racing y Bellavista serán los partidos de esta décima fecha del torneo uruguayo de fútbol, que tiene a Peñarol como líder con 20 unidades. El Tanque Sigley tiene 18 y 17 tiene Defensor Sporting. Una estadística se conocía ahí de la FIFA, esa que hace las historia y estadística, exactamente, el instituto ese, dice el que dijo que Peñarol es el... Exactamente, ese mismo, yo sabía que usted se iba a acordar por eso. Peñarol campeón del siglo XX sí. En América Latina. Ahí está, okay. ese mismo, sí. Dice que Uruguay, mayores. Que Uruguay... Exacto, bueno, fíjese lo que dice, que Uruguay está sexto a nivel... el mundial programa torneo local, sí. A nivel torneo local es el sexto torneo local de América. Ya me, ¿sí?, estaba asustando. Nivel, si me decía que era del mundo, le iba a decir, se tomaron un... No, de América. Está, el primer torneo es el brasilero, sí. El segundo es el argentino, el tercero el colombiano, después está el chileno, después el peruano y después está el uruguayo. Sí, yo sé que cuesta asimilarlo, ¿no? Esto se toma en base a los puntos internacionales que tienen los clubes que disputan cada torneo nacional. Sí, cuesta hacerse cargo de eso, pero... A mí me impactó un poco cuando yo lo vi y dije, sexto, o sea, me parecía... Pero claro, o sea, son los puntos internacionales que logran... Era un poco lo que hablábamos la vez pasada con respecto a los últimos tiempos de los equipos uruguayos en los torneos internacionales. Claro, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Y también el peso histórico de las selecciones. Nos duele en el alma, dos veces campeones del mundo, con Peñarol y Nacional ganando copas internacionales en una época permanentemente, compitiendo de igual a igual con los europeos y ganándoles la mayor parte de las veces. Pues sabemos que hace 20 años mínimo que no le podemos ganar a nadie y que ha cambiado aquella historia. De hecho, el fútbol uruguayo es una expresión bastante simbólica de los momentos históricos. En aquel viejo estado de bienestar de la década de 40, 50, 60, el fútbol uruguayo tenía un peso mucho más importante que el que tuvo después cuando el mercado invadió todas nuestras zonas. Uruguay, un país con 3,5 millones de habitantes. Es un milagro que tenga un torneo de fútbol competitivo. Y es un milagro que produzca futbolistas de la talla de los que producen. Es un milagro que hayamos salido cuarto en un mundial. Desde esta lógica, entendiendo cómo el mercado se introdujo... y somos un barrio del mundo global. Entonces, desde ahí, ser sextos en los torneos de Latinoamérica no es tan loco. Nos duele en el orgullo. Pero no es tan loco. Así es, no es tan loco y tampoco es loco, pero me dijeron que tenía que decir que Cerrito va primero en la segunda división. Me dijeron, habla de Cerrito, por favor, que va primero. En algunos bares de la zona de Santa Fe van a estar festejando. Sí, exactamente. Por ahí me reclamaron. Entonces, bueno, decimos que Cerrito va primero. No sé, se jugaron 4 partidos del torneo de la segunda división del fútbol profesional en el Uruguay. Saluda a la gente de Cerrito. Dijo Artigas. Los pueblos de la América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ahí está, estamos escuchando Es para Siempre. Jorge Nasser es la cortina que nos está acompañando en esta primera media hora de programa. En este momento en la República Argentina son las 7:51. Estamos en De Fogón en Fogón y te queríamos acompañar hoy con una también con un homenaje que se hizo la semana pasada y que no lo pudimos pasar, tenía que ver con una docente y pedagoga uruguaya de 96 años que cumplió la semana pasada. Estamos hablando de Alcira Legaspi de Arismendi. Bueno, sí, su... ¿Le suena...? ¿Suena el apellido? Exactamente. Tiene que ver con la viuda de Rodney Arismendi. En este caso... ¿Quién fue uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Uruguayo? Y uno de los teóricos más interesantes del marxismo latinoamericano. En este caso hablamos de Alcira Legaspi y hablamos también del Uruguay exterior, porque en este caso dos uruguayos residentes en el exterior la tuvieron como docente a Alcira. Ajá. Entonces en ese nosotros le quisimos rendir ese homenaje a esta mujer que desempeñó en Uruguay su como maestra, como pedagoga, y dos uruguayos del Uruguay exterior. Uno es Roberto Sabrán, nuestro columnista de cultura, y también Liliana, que vive en París, es psicóloga, está trabajando en París. Y ellos dos recuerdan a su maestra. No había comenzado todavía la Primera Guerra Mundial. En febrero de 1914, en Trinidad Flores, nace Alcira Legaspi. Alcira Legaspi será durante estos 95 años una de las personalidades destacadas en el tema del magisterio en preescolares. En el 32 se recibe como maestra con las más altas calificaciones. Empieza a trabajar siempre en Flores, en el barrio Ribó, en una escuela pobre rural del departamento. Ya en el 35 los padres y ella se establecen en Montevideo y ella obtiene el título de profesora de piano con medalla de honor al primer premio del Conservatorio Santa Cecilia de Montevideo. En 1943 ya es designada para realizar práctica en la Escuela de Infantes Enriqueta Conte y Riquet. Y en 1949, y esto será hasta el 63, será maestra de la Escuela de Práctica República de Chile. Allí ejercerá como maestra y pedagogas preescolares, formando a muchas generaciones de maestras de preescolares. En el 68 es directora y orientadora pedagógica de la sección preescolar del Banco República y sigue escribiendo. Es una intelectual que ha tenido una muy linda trayectoria como divulgadora. Sus libros, el primer libro es de 1963, Pedagogía del Marxismo. En el 70, Algunos problemas de la educación musical de preescolares. Siempre ejerció su docencia acompañada de la música y del piano. Yo tuve la suerte de ser un preescolar de su generación y los recuerdos de ella son absolutamente imborrables. En 1985 edita un libro que se llama Pedagogía Preescolar, Educación Musical y 100 Canciones. En 1981, en Moscú, escribe una antología poética para niños y adolescentes que estudiaban idioma español en la Unión Soviética. 1985, la Casa de las Américas edita Canciones de América Latina, un libro también de su autoría. Y el último libro es 1987, que se llama Muestra de Poesía Uruguaya, destinado a los niños uruguayos en el exilio. Este libro será editado en Sofía durante el largo exilio que le tocó sufrir junto a su esposo Rodney Arismendi a partir de enero de 1975, donde este político del Partido Comunista Uruguayo es expulsado por la dictadura. Querida Elcira, fuiste mi primer maestra de escuela en la jardinera de la Escuela Chile en el año 53. Me acuerdo de tus grandes ojos oscuros, de tu mirada seria, atenta y curiosa sobre cada uno de nosotros. Me acuerdo de la calma en tu clase, de cómo te sentabas con nosotros en una sillita bajita como las nuestras, en aquellas mesas rectangulares donde nos sentábamos 6 niños. Me acuerdo de tu voz grave y serena cuando hablabas y cantabas, entonando las canciones que aprendíamos contigo, y de tus grandes manos blancas trabajando la plastilina. Y nunca quisiste que te llamáramos señorita, sino Alcira. Me acuerdo de tus túnicas de piqué blanco, almidonadas, impecables, con bolsillos llenos de pañuelos, lapicitos, una goma y algún caramelo. Me acuerdo del respeto con que nos escuchabas, enseñándonos a escuchar, y de cómo nos guiabas en los descubrimientos maravillosos de aquel primer año de escuela. Me acuerdo también de tu pudor y de tu ternura contenida cuando consolabas algún llanto y algún raspón en la rodilla. Y no es porque me quedé 2 años en tu jardinera, yo era chiquita, que me acuerdo de ti, sino por las ganas y la confianza con que iba a la escuela cada día a encontrarme con mi maestra, esa gran dama, Alcira. Desde este París, a donde vivo, gracias por todo lo que me transmitiste y enseñaste, Alcira, querida maestra. Liliana González, psicoanalista. Ahí pasaba la palabra de Liliana y Roberto recordando a su infancia, parte uh-huh. de su infancia en el Uruguay y bueno, a una maestra. En este caso, Alcira Legazpi de Arismendi. Son las 7:58 en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. En Uruguay es una hora más. Bueno, obviamente, momentos muy tristes se vivieron en la semana, de mucha conmoción, y vamos a estar recordando en la segunda media hora esto que pasó aquí en la República Argentina, recogimos ahí en la producción algunos comentarios y reflexiones de algunos mandatarios, como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, como obviamente el presidente José Mujica, que estuvo con una comitiva, exactamente, compuesta por senadores de los distintos partidos, también estuvo el presidente del Partido Independiente, y también vamos a tener un comentario, una reflexión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que bueno, bastantes declaraciones hizo uh-huh. al respecto. Ahora, con el PIB, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos en más de Fogón en Fogón. Soñar que paseamos juntos el cerro. Y aunque no duela el pasado y no parezca un castigo, soñar que estés a mi lado. ATAM ofrece créditos en el acto a jubilados y pensionados nacionales. Hasta 10 mil pesos en 30 cuotas. Fija 100 pesos. San Martín. Mitre 3384. Teléfono 4754-0101. 4754-0101. Asesoramiento y gestión de trámites previsionales. ¡Viva Jujuy! ¡Viva la Puna! De Jujuy llegan con toda la fuerza y el ritmo para presentar su nuevo disco, Mixtura. Viernes 12 de noviembre, 21:30 horas, Los Tequis, en el Teatro Opera City. Entradas en venta en el teatro o por Ticketek. En compactos, DBN. Libros para una cultura de la integración. La comunicación virtual en educación a distancia. Un estudio sobre interacciones comunicacionales y procesos pedagógicos en Internet. De Patricia Alabán. Ediciones SICUS. Director Juan Carlos Manaukian. www.sicus.org.ar. Todos los miércoles gratis junto a tu diario Crónica, Crónica Cocina. 8 fascículos coleccionables y a todo color para conocer todos los secretos culinarios y preparar las comidas más ricas. Pedíselo a tu canillita. Cooperativa. Autóctona. Argentina. 770. Estás escuchando De Fogón en Fogón. No me siento mal, no tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía. Son las 8 horas y 2 minutos en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Estamos en De Fogón en Fogón por AM770 Radio Cooperativa. Estamos escuchando ahí de fondo No Te Va a Gustar, Una Triste Melodía. Es el nombre de esta canción que nos va a acompañar en la segunda media hora como cortina. Bueno, obviamente vamos a estar en esta media hora recordando y haciendo un pequeño homenaje, sí, desde acá, desde De Fogón en Fogón, a Néstor Kirchner. Y bueno, y su, obviamente, su política, ¿no? Porque fue lo que se destaca, que por eso, digamos, vimos la movilización que vimos en estos días. Y una de las cuestiones que quería resaltar en este hecho, que se nombra mucho el tema del Mercosur, la UNASUR, también digo, las políticas que inició el proceso de Kirchner también fueron importantes en la Argentina hacia los quienes los sectores, digamos, que migraron, ¿sí? Uh-huh. Estoy hablando de uruguayos, bolivianos, paraguayos, ¿sí? el programa Patria Grande, realmente fue un programa de inclusión, ¿sí? Donde se facilitó el tema de la migración y de los papeles, ¿no? Entonces digo, ahí está el concepto bien, digamos, o sea, cuando uno dice, bueno, o sea, no era simple declamación el tema de la Patria Grande, sino que es algo totalmente inclusivo y tiene que ver, bueno, con facilitar este tema de la documentación. Y eso se aplicó acá, uh-huh. y fue en este periodo iniciado ahí en el 2003. Entonces me parece que vale la pena. Digo, más allá de los hechos más quizás más notorios, como fue la participación de Kirchner en digamos, facilitando el encuentro entre Santos o en aquel momento Uribe y Chávez, después Santos y Chávez, o también el proceso en el golpe, el intento de golpe en Ecuador. Digo, eso es grande, eso mucho más grande, ¿no? Lo de Evo, la defensa de Evo Morales ante el intento de división de Bolivia, sí, con la... ahí en la media luna. En la media luna. Y bueno, y la posibilidad que le dio a Chávez del acto cuando es Bush. Claro, el acto en Mar del Plata que pone freno al ALCA en un juego muy interesante. Piensa cuando ya Lula y Tabaré se habían retirado de Mar del Plata y Bush iba adelante con el tema del ALCA. Le cede, en un caso que en realidad es casi único, le cedió protagonismo a un presidente extranjero para que haga un acto. A unos pocos kilómetros donde estaba Bush, además. Claro, al enemigo número uno en aquel entonces, y fue el freno. Al proyecto del alcalde. Digo, a la vez en un contexto en el cual Kirchner siempre se jugó siendo institucionalmente poco correcto, y eso es algo que es muy fuerte para las tradiciones uruguayas, siempre se jugó por lo que creía que era lo mejor en cuanto a su vinculación, su relación, lo que sea. Kirchner no se ocultó en lo políticamente correcto o en lo institucionalmente conveniente a la hora de expresar sus opiniones políticas, aun cuando pareciera que con eso se metía en la vida política de los demás. El Uruguay, en eso, le debe mucho, a pesar de que muchos no lo reconocen del otro lado del charco, porque Kirchner fue explícito defensor e impulsor de la necesidad de que Tabaré Vázquez fuera elegido presidente en el 2005, 2004 en realidad. Se puso contento y militó como puede militar un presidente de otro país por ese triunfo, de la misma forma como lo hizo explicitando su apoyo con José Pepe Mujica en el apoyo al Frente Amplio, al proyecto del Frente Amplio. Acá se puso, desde en la Casa Rosada, se puso muy contenta la Casa Rosada con el triunfo del Frente Amplio, con todo lo que hubo que hacer para que el Frente Amplio llegara al gobierno, de la misma forma como hoy estaban contentos y están contentos y están expectantes por el triunfo de Dilma Rousseff en Brasil. Claro. Digo, los procesos de integración y de unidad y demás se expresan también con esto. La institucionalidad dice que no es correcto que un presidente diga cuáles son sus simpatías. Bueno, Kirchner no era un presidente políticamente correcto, era terriblemente políticamente incorrecto, y por eso lo hizo ser amado y también odiado. Así es. Ahora vamos a escuchar al presidente de Ecuador, Rafael Correa. La pérdida de Argentina, la pena y la pérdida de todos nosotros. Se ha ido un extraordinario presidente, se ha ido un gran patriota, se ha ido un inmenso latinoamericano, se ha ido un queridísimo amigo. Toda nuestra solidaridad, Argentina, nuestro abrazo fraternal a su compañera de sueños, de lucha, de ilusiones, la presidenta argentina Cristina Fernández. Tal vez el mayor homenaje que le podamos hacer a Néstor, ratificar nuestro compromiso de construir esa patria grande, esa América unida con la que tanto soñó, por lo que tanto luchó como presidente de los argentinos y como el primer secretario ejecutivo de la Unión de Naciones del Sur. Todo nuestro cariño para ti, Argentina, todo nuestro cariño para ti, Cristina, y para ti, Néstor, una vez más, hasta la victoria siempre. No me siento... Ahí está, ahí escuchábamos las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Vio el abrazo que le dio Cristina a Correa? Sí. ¿Cómo le palmeaba el hombro? Parecía que ella lo estaba consolando a él. Es impresionante la fortaleza que tiene esa mujer. Hay varios momentos donde me impactaron respecto también a los saludos. O sea, las palabras de, que en este caso no las tenemos, pero las palabras de Evo también fueron cuando dice, bueno, nos quedamos huérfanos. O sea, es impactante. Y también en los gestos de también de cariño que se demostraban Lula con Cristina, con Chávez, que era un momento donde estaban ahí juntos los tres presidentes. Realmente emocionante, ¿no? Esos momentos. Vamos a escuchar ahora a la palabra de Pepe Mujica hablando sobre la comitiva que lo acompañó, ¿sí? Porque Pepe vino con esa comitiva integrada por gente de los distintos partidos políticos del Uruguay. Queremos transmitir nuestra solidaridad para con el pueblo argentino, para su gobierno, muy particularmente para la señora presidenta, nuestra no solo solidaridad, sino la actitud de nuestra nación. Hemos tenido el honor de ser acompañados por un señor senador del Partido Nacional, un señor senador del Partido Colorado, el señor presidente del Partido Independiente del Uruguay, tratando de decirle al pueblo argentino todos los uruguayos somos solidarios en este momento con la sociedad argentina, más allá de cualquier matiz y de cualquier opinión, como corresponde. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 8 y 12 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Pablo. También el presidente Mujica señaló que hay que abrazarse de las causas nobles y reponer la fila, porque la vida y la lucha continúa. Es el mejor homenaje para los compañeros que quedan, convocados por las leyes de la biología. Así que le dimos un abrazo a la señora presidenta y estaremos a las órdenes en la medida que podamos servir para algo. Y recordó que yo no me puedo olvidar que puede haber 300, 400, medio millón de orientales que viven acá y que no se sienten extranjeros. Es el único lugar del mundo donde los uruguayos pueden recalar y estar como en su tierra. Por eso, gracias Argentina. La comitiva también incluyó la presencia de la senadora Lucía Topolansky, primera dama del Uruguay, compañera de vida del compañero Mujica, quien es... Esto también lo marcaba Mujica como un dato importante. Quien recibe periódicamente llamados por parte de Cristina Kirchner para preocuparse por la salud, dijo Pepe. Además, le pedí a Lucía que me acompañara porque muchas veces la presidenta argentina se preocupa por la salud de Lucía. Y esas son pequeñas cosas para el mundo, pero grande para los seres humanos. Hay una relación de afecto importante con el estilo que tiene el Uruguay de demostrar afecto. Acá, eso también es importante entenderlo. En la Argentina somos mucho más demostrativos. Aquí nos tocamos más, nos abrazamos más, nos movemos más con el cuerpo. Más quilomberos, sí. Claro, en Uruguay es más... De capa caída. Más tranquilo, sí. Para tocarse un poco hay que... Bueno, sí. Y no les cuesta demostrar públicamente el afecto. Y se logró institucionalmente algo muy importante, teniendo en cuenta lo que significó los últimos años en la vida política el conflicto entre Uruguay y Argentina, que viniera una delegación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria aquí es importante. Aunque en las palabras los representantes de los partidos colorados, Nacional y el Partido Independiente sean respetuosos institucionalmente de lo que sucedió y no expresen más que eso, pero no deja de ser importante que estén. Recordemos que hubo un senador del Partido Colorado que en el minuto en el homenaje a Néstor Kirchner que realizó el Senado uruguayo se levantó y se fue, porque para colorados y blancos el proceso de integración latinoamericana no es un valor positivo. Recordemos que para ellos no hay patria grande sino patria chica. Digo, y en la construcción de la patria grande sobrevive la heterogeneidad. Por eso no fuimos un único país, nos hemos dividido en 20, cada uno tiene sus particularidades y construimos a partir de esa diversidad. Esa unidad en la diversidad, que es la clave del Frente Amplio, claro, que es lo que ahora en contextos políticos complicados en el Uruguay también se pone en discusión y a prueba de fuego, también nos sirve para entender cómo entre los pueblos nos tenemos que unir. La unidad en la diversidad. No son todos como nosotros queremos que sean o como nosotros creemos que somos. Somos diferentes y por eso es más difícil y a la vez más interesante podernos juntar. 5254-0770, ahí nos podés dejar tu mensaje, Jorge. No, yo metí a la cámara de televisión, a la Sí, la cámara de televisión. Frente a la televisión. Ah, pensé que estaba... Sí, no, que había saltado ya a la pantalla chica. A la pantalla grande ya. Hice una pequeña semblanza del momento y... Porque era triste ver el velatorio popular. Daba pena ver la gente triste. Tanta gente. En la imagen se ve al fondo los políticos, el ataúd en el medio y del otro lado la gente que va pasando. La gente y los políticos quedan por unos segundos enfrentados, mirándose cara a cara, ojos que miran ojos. Otro lenguaje. La gente mira a los políticos que siempre ven la TV. Pero ahora los políticos tienen un momento privilegiado. Privilegiado porque pareciera que el tiempo se detuvo para ver lo que genera la gente. Verlo en vivo. La gente agradece, le dice que sigan, que tengan fuerza, que gracias por la dignidad que les devolvieron. Cantan, lloran y aplauden. Ojalá aprendan eso. Ojalá comprendan otra vez que esos que pasan por ahí son para los que trabajan y cuánto influye su enorme trabajo en la vida chiquita de cada uno. Pero por eso están ahí, velando a un propio, no a un ajeno. Kirchner cambió muchas cosas. Por suerte vino a hacer las cosas que hacían falta hacer desde hace rato, inclusive cosas que no hicieron habiendo llegado la democracia. Además al pueblo le gustaba su forma alegre y desfachatada de hacerlo. Eso no era una cáscara nada más, hacía el contenido. Por eso es más fácil animarse a cambiar cuando hay alegría. Por todo eso el pueblo lo lloró. Tendrás tu forma, yo tengo... Ahora vamos a escuchar más declaraciones. En este caso vamos a escuchar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Yo hoy parafraseo a José Martí y desde mi corazón adolorido, desde el llanto contenido lo digo, ha muerto un justo, ha muerto un valiente, ha muerto uno de los más grandes de nosotros. Llorarlo sería poco. Sigamos su ejemplo y hagamos realidad el sueño de esta gran patria unida y libre. ¡Que viva Argentina! ¡Y que viva Kirchner para siempre! Contundente, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, como suele ser el presidente de Venezuela. Tenías ahí, Pablo, declaraciones, estaba Constanza Moreira, Ivonne Trías. Y bueno, y dejamos una frutilla para el final. Ahí está. Ivonne Trías es escritor y periodista y exdirectora del semanario Brecha. Y escribió una nota que salió ayer en las 12 de Página 12, una semblanza sobre Néstor Kirchner que se llama El gobierno se hizo cargo. Hay ahí un párrafo nada más que me gustaría nos gustaría leer, lo que dice Ivonne Trías. Kirchner fue para mí aquel gobernante que mostró a sus conciudadanos y a los nuestros que era posible respaldar desde el Estado la lucha por la clarificación y la justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad. Que era posible hacer bajar de la pared el cuadro indeseable de Videla sin que estallara una guerra. Para mí, como compañero y familiar de uruguayos desaparecidos en Argentina, amargada por la incapacidad de los gobiernos uruguayos para dar paso a la justicia sobre esos crímenes, hubo un momento de sosiego el 24 de marzo de 2004 cuando Kirchner pidió perdón en nombre del Estado argentino por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Aún con la incapacidad crónica para entender el peronismo que tenemos los uruguayos, dice Ivonne, creo que Kirchner contribuyó frontalmente a crear una base desde la cual los conflictos grandes y pequeños, nacionales, binacionales o internacionales, se hicieran inteligibles, dialogables. Menuda tarea. Ahí está. Y teníamos también a Constanza Moreira. Que escribe que Constanza Moreira, senadora del espacio 609... en una nota que se titula Mucho le debe Uruguay a su política de derechos humanos, dice que perder a Kirchner es perder un aliado estratégico fundamental en la lucha de los progresismos en América Latina. Dice que Kirchner, al igual que Lula, representan para América Latina el inicio de un nuevo ciclo, el del llamado giro a la izquierda. Fueron cruciales en la recuperación de un alicaído Mercosur y fueron ambos un aliado estratégico para el victorioso Frente Amplio Uruguayo de 2004. Kirchner primero y Cristina Fernández después han dejado al menos dos legados cruciales. El primero es el de una política de derechos humanos y de embate a las fuerzas conservadoras y militaristas que se atrincheran detrás de cualquier política de impunidad. Mucho le debe Uruguay a esta política, incluyendo los primeros procesamientos de militares y policías por delitos de lesa humanidad que se produjeron durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Y quiero dejar constancia, a título expreso, de mi, dice Constanza Moreira, de mi reconocimiento de esa deuda, pero también la audacia heterodoxa en la política económica que el gobierno de Kirchner protagonizó le mostró a los países de la región que otros márgenes de maniobra eran posibles en la política tributaria y monetaria. Controversial, audaz, heterodoxo, lamentamos su muerte inesperada. Muchos, muchísimos, lo extrañaremos. Ahí está. Constanza Moreira, senadora del espacio 609, Frente Amplio. Así es, Pablo. Vamos a escuchar ahora una reflexión que hizo en su paso por Buenos Aires del presidente de Uruguay. Estamos hablando de Pepe Mujica, claro. Comprometido con lo que pensaba, hasta el dolor, en el acierto y en el error, todo pasión, todo compromiso. Y bueno, creo que tenemos una pérdida común, pero espero que la sabiduría infinita del pueblo argentino lo supla, porque ante la muerte hay que decir y gritar con fuerza: ¡viva la vida! Abrazarse de las causas nobles y reponer la fila, porque la vida y la lucha continúan. Es el mejor homenaje que puede haber a los compañeros que quedan convocados por las leyes de la biología. Así que le dimos un abrazo a la señora presidenta y estaremos la orden en la medida de que podamos servir para algo. Yo no me puedo olvidar que puede haber 300, 400, medio millón de orientales que viven acá y que no se sienten extranjeros. Es el único lugar del mundo donde los uruguayos pueden recalar y están como si estuvieran en su tierra. Por eso, gracias, Argentina. Medicini. Estoy dolida, pero al mismo tiempo lúcida, como diríamos. En otras radios, no, mejor no hacer nombres ni dejarnos de hacer nombres, porque no vale la pena, no vale la pena. Vale la pena solamente cuando es necesario. Pero hacen especulaciones de por qué vino el señor Lula. El señor Lula vino porque era su amigo. Hola compañeros, buenos días. Bueno, soy Mari de Mataderos y bueno, llamo para realmente expresar el orgullo que siento cuando vi que Mujica vino con toda la comitiva acompañado. Realmente es un ejemplo y bueno, el orgullo total que siento por este presidente y la admiración. Un beso a todos. Chao. Ahí está, continuamos en De Fogón en Fogón, son las 8 y 25 en la República Argentina. Jorge, ahí tenías sí, una... Hoy lamentablemente queremos saludar a la comunidad paraguaya, ya que falleció el secretario general del Partido Comunista, Ananías Maidana, que fue un gran opositor al régimen contra Stroessner y por quien fueron encarcelados durante años. Con este saludo queremos demostrar nuestra solidaridad a todos esos compañeros. Anda por estas tierras argentinas el escritor, el reconocido escritor Eduardo Galeano. Ha andado por Tucumán en un ciclo de charlas y le preguntaron sobre la muerte de Néstor Kirchner. Y Galeano, con la característica que tiene, con la poesía que tiene, dijo lo siguiente. Según me dijeron en la costa colombiana, un hombre viejo, pobre, pescador, negro, pudo subir al alto cielo y desde el alto cielo vio la tierra. A la vuelta contó y dijo que los humanitos somos un mar de fuegos. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se pueden mirar sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner, según Eduardo Galeano, fue uno de esos fuegos y será difícil apagarlo. Están en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. 8 y 28 en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos en De Fogón en Fogón. Trayéndote la información que tiene que ver con Uruguay, en este caso, obviamente, haciendo un homenaje a Néstor Kirchner. Escuchamos ahí, bueno, las distintas reflexiones y los distintos comentarios de muy distinta gente que comentaba sobre el fallecimiento y qué pasa, ¿no? Qué vacío. Es importante, digamos, en este sentido. Pero bueno, obviamente lo más importante es, como dijo Pepe, que me parece que estaba bien esa idea inicial cuando lo escuché a Pepe, de la declaración de, bueno, la vida continúa, y digo, lo más importante es ahora, ¿no? O sea, bueno, este vacío hay que llenarlo, hay que llenarlo con compromiso, hay que continuar en esto que estamos comprometidos en la construcción de la patria grande, y bueno, que no sea una mera declamación, ¿no? Que sea la construcción positiva de esto tan difícil, ¿no? Que Pablo mencionaba, con esta construcción en la diversidad, la unidad en la diversidad. Bueno, pero bueno, estamos en eso y estamos dando pasos hacia eso. Hay varias cosas que pasan en Uruguay. Está el tema de la ley de caducidad. Seguro. Que bueno, va a ser un tema a tratar en esta semana. No sabemos todavía cómo se va a resolver. Sobre todo eso vamos a estar tratando seguramente el próximo sábado. En donde esperemos que no haya más acontecimientos extraordinarios que nos obliga a repensar, nada, parece tonto esto, nuestro pequeño espacio. La semana pasada fue el Sabalero, esta semana Néstor, digamos, girones de la vida que van quedando. Y alerta, siempre alerta. Adiós, Jorge. Bueno, hasta el sábado, querido soldado. Gracias, Pablo. Chau, hasta el sábado que viene. Mi nombre es Andrés Correa, esto fue De Fogón en Fogón. Hasta el próximo sábado. Una radio con identidad argentina.